Hola, bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos con algo que usamos, bueno, cada día, pero en lo que casi nunca pensamos, hasta que falla. Hablamos de la calidad del software. Vamos a intentar desgranar qué es esto realmente. Basándonos en un texto académico, el capítulo 1 de Calidad en Software de Sánchez Gordon. La idea es entender no solo qué es la calidad del software, sino ¿cómo ha ido cambiando esa idea? ¿Cómo la medimos? ¿Por qué es tan importante hoy en día? Claro. Y hasta tocaremos temas de ética, que también los tiene. Totalmente. Es que el software está, bueno, está en todas partes. Es como el aire que respiramos digitalmente. Y su calidad, o la falta de ella, pues tiene unas consecuencias enormes. Aunque, como dices, muchas veces solo nos damos cuenta cuando algo va mal, cuando ya es tarde. Es muy interesante ver cómo hemos llegado hasta aquí. Pues sí. Y para entenderlo, quizá deberíamos empezar por el principio. Pero muy atrás, ¿eh? Que esto de exigir calidad no es nada moderno. Ah, no. ¿Cuándo atrás nos vamos? Pues imagínate. El código de Hammurabi, del 1772 a.C. Madre mía. ¿Ya entonces? Sí, sí. Ya castigaba muy, pero que muy duramente la mala construcción. Si se te caía la casa y mataba al dueño, el constructor podía acabar ejecutado. Había consecuencias, vamos. Tela. No, no, y no era un caso aislado, ¿eh? Tenemos constancia de inspecciones, por ejemplo, en el antiguo Egipto. El visir Rekmire, allá por el 1450 a.C., ya supervisaba las obras. O los fenicios, que se dice que llegaban a cortar manos si no cumplías las especificaciones. O sea que la idea de responsabilidad, de cumplir con lo que se pide, viene de muy, muy lejos. Claro. Y si damos un salto, por ejemplo, a la Edad Media, tenemos los gremios, ¿no? Los artesanos, con ese orgullo por el trabajo bien hecho, la maestría. Pero ojo, que ya ahí empezaban a verse los primeros estándares y la necesidad de que alguien inspeccionara, a menudo los propios comerciantes que compraban esos productos. Sí, pero el cambio gordo, viene con la revolución industrial. Ahí la cosa cambia radicalmente. Por la producción en masa. Exacto. Producción en serie, especialización. Una persona ya no hacía el producto entero. Solo una piececita. Y claro, se pierde esa conexión personal con la calidad final. Así que surge la necesidad, pero urgente, de tener supervisores, inspectores, gente dedicada solo a asegurar un mínimo de calidad en esa producción a gran escala. Vale, entiendo. Y eso ya nos va acercando al siglo XX, que es donde realmente empiezan a cristalizar las ideas modernas de gestión de calidad, ¿no? ¿Quiénes fueron ahí las figuras clave? Pues hubo varios pioneros fundamentales. A ver, podríamos agruparlos un poco. Por un lado, los que metieron el enfoque estadístico. Walter Schuart, por ejemplo. Schuart. En los años 30, puede ser. Bell Labs. Ese mismo. Se le considera el padre del control estadístico de procesos. Nos dejó los gráficos de control para ver la variabilidad y el famoso ciclo PDCA. PDCA. ¿Eso es lo de planificar? Eso es. Planificar, hacer, verificar, actuar. Su gran idea era esa. Si controlas y reduces la variación en los procesos, mejoras la calidad y también la eficiencia. Es lógico. Entendido. Usar datos para entender y mejorar. Vale. ¿Y quién siguió por ahí? Pues W. Edwards Deming, que estaba muy influenciado por Schuart, claro. Él llevó estas ideas a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, el éxito fue espectacular. Deming insistía mucho en la mejora continua, en reducir la variabilidad y, sobre todo, en la satisfacción del cliente como el objetivo final. Para él, la calidad era algo así como un producto o servicio tiene calidad, se ayuda a alguien y tiene un mercado sostenible. ¡Qué buena definición! Muy centrada en el impacto real, ¿no? En el usuario. Había otras visiones importantes en esa época. Sí, claro. Surgieron otros enfoques, quizá más centrados en la gestión interna, en la adecuación. Joseph Majoran, por ejemplo. Majoran. Me suena. ¿La trilogía de la calidad? Exacto. Planificación, control y mejora. Y también popularizó el principio de Pareto aplicado a los defectos, el famoso 80-20. Céntrate en el 20% de causas que te generan el 80% de problemas. Su definición también es muy conocida. Calidad es adecuación para el uso. ¿Adecuación para el uso? Suena muy práctico, muy directo. ¿Se parece a otras definiciones o...? Pues es interesante compararla, por ejemplo, con la de Philip Crosby. Crosby era el del lema cero defectos, ¿de acuerdos? Sí, sí. Y hacerlo bien a la primera. Sí. Más radical, quizá. Para Crosby, la calidad era, literalmente, la conformidad con un conjunto de especificaciones, mucho más enfocado en cumplir requisitos, normas, y en prevenir fallos. Mientras Juran se preguntaba si el producto servía para lo que el cliente necesitaba, Crosby se centraba más en si cumplía las reglas establecidas. Ya veo. Son dos enfoques distintos, ¿eh? Servir al propósito frente a cumplir la norma. Justo. Y luego tienes a gente como Armand Feigenbaum, que intentó un poco unificar todo esto con su control de calidad total, el TQC. Él decía que la calidad la define el cliente, ojo, incluyendo expectativas no dichas, y que es responsabilidad de toda la empresa. Y no podemos olvidar a figuras como Kaoru Ishikawa en Japón, que nos dio herramientas como el diagrama causa-efecto, o espina de pescado, y veía la calidad como algo dinámico. O Genichi Taguchi, con su idea de la función de pérdida, que intentaba medir el coste para la sociedad de la mala calidad. Entonces, si tuvieras que resumir esa época dorada, ¿cuáles dirías que son las dos grandes corrientes que aparecen? Pues yo diría que fundamentalmente dos. Una que ve la calidad como, bueno, como excelencia, satisfacción del cliente, adecuación al uso. Ahí meteríamos a Deming, Juran, Feigenbaum. Y otra que la ve más como conformidad con estándares, con especificaciones, como ausencia de defectos. Ahí estaría Crosby. Y es la visión que inspira mucho la estandarización. ¿Hablando de estándares? Claro. Ahí entra la famosa familia de normas ISO 9000, que se convirtió en el estándar global para los sistemas de gestión de calidad. Y su definición de calidad es muy clara. El grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Ves perfectamente la perspectiva de conformidad ahí. Vale, perfecto. Ese es el contexto general de la calidad. Pero claro, el software tiene sus cosas, ¿no? ¿Cómo evolucionó la idea de calidad específicamente en nuestro campo? Me imagino que los retos eran diferentes. Muy diferentes, sí. Piensa que el software es intangible, es increíblemente complejo, cambia constantemente. Al principio, la calidad era básicamente que funcionará sin errores muy gordos. Y aquí es importante distinguir dos cosas. El control de calidad, QC, que es más bien detectar defectos que ya existen, probar, revisar código. ¿La detección? Eso. Y la garantía de calidad, QA, que es más preventiva. Se enfoca en mejorar los procesos para que, idealmente, no lleguen a introducirse esos defectos. Prevención versus detección. Vale. ¿Y quiénes fueron los pioneros en pensar específicamente sobre la calidad del software? Pues mira, es curioso, pero ya Ada Lovelace en el siglo XIX, cuando escribió lo que se considera el primer algoritmo, ya avisó de que la máquina analítica podría recibir órdenes erróneas con las tarjetas perforadas. Ya anticipó los bugs de alguna manera. Increíble. ¿Y después? Pues Alan Turing. Nada menos. En 1949 se preguntó explícitamente, ¿cómo comprobamos que una rutina es correcta? Y propuso ideas como las aserciones y algo súper importante, separar el rol del programador del que prueba el software. Separar programador y probador ya en el 49, eso hoy es, bueno, es fundamental. Absolutamente. Luego, ya en los 60 y 70, gente como Gerald Weinberg empezó a hablar de la psicología de la programación, del factor humano. Él trabajó en el proyecto Mercurio, donde ya escribían pruebas antes de desarrollar el código. Fíjate. Weinberg insistía mucho en que es imposible probarlo todo, eliminar todos los errores. Tiene una cita muy famosa sobre cómo un simple guión que se omitió en Fortran destruyó un cohete de 18 millones de dólares. Un guión. ¡Uf, qué vértigo! Eso demuestra la fragilidad, ¿no? ¿Y qué otras ideas clave fueron apareciendo? Pues Edsger Dijkstra, en los 70, fue muy crítico con prácticas como el famoso Go-To, que hacían el código muy difícil de entender y razonar. Él impulsó la programación estructurada y dijo aquello de que las pruebas pueden mostrar la presencia de errores, pero nunca su ausencia. Él era más partidario de métodos formales para demostrar que el código era correcto. Una visión muy rigurosa, quizá más académica. Y en el lado más práctico del día a día. Ahí tenemos a Frederick Brooks, con su libro mítico El mítico hombre mes, de 1975. Nos dio varias dosis de realidad. La famosa no hay bala de plata. No existe una única tecnología o técnica mágica que resuelva la complejidad del software. Señaló algo crucial. Que depurar errores cuesta muchísimo más que prevenirlos, y que la dificultad gorda del software no está en escribir el código, en la sintaxis, sino en la parte conceptual, en el diseño de las ideas. La dificultad de estar en lo conceptual. Eso sigue siendo totalmente verdad hoy, ¿eh? Totalmente. Y en esa línea de prevenir, Michael Fagan introdujo en IBM, en 1976, las inspecciones formales de diseño y código. Demostró que revisar sistemáticamente las cosas antes de probarlas reducía muchísimo los defectos. Luego, Barry Boehm, en el 81, lo visualizó muy bien con aquel gráfico famoso que muestra cómo el coste de arreglar un defecto se dispara exponencialmente cuanto más tarde lo encuentras. Eso justificaba aún más la prevención y probar pronto. Tiene todo el sentido del mundo. Y más adelante, ¿cómo siguió evolucionando esto? Bueno, Watt Humphrey es considerado el padre de la calidad del software. Desarrolló el modelo CMM, el Capability Maturity Model, a finales de los 80. Esto permitía a las empresas evaluar y mejorar la madurez de sus procesos de desarrollo. En los 90, Boris Beiser nos habló de la paradoja del pesticida. La paradoja del pesticida. ¿Qué es eso? Pues que si siempre usas las mismas pruebas, una y otra vez, al final dejan de encontrar defectos nuevos. Como los bichos que se hacen resistentes al mismo pesticida. Tienes que variar las pruebas. Y ya en los 2000, Kent Beck popularizó mucho el TTD, el Test Driven Development, la idea de escribir la prueba antes de escribir el código que la haga pasar. Vaya, vemos una evolución clarísima, ¿no? De simplemente encontrar errores a intentar prevenirlos. De mirar solo el código a mirar los procesos, la gente, las métricas. Exacto. Y junto a estas figuras, pues fueron surgiendo conferencias especializadas como STAR o EuroSTAR. Escuelas de pensamiento como el Context Driven Testing, metodologías como Agile Testing, RST. Hasta el Crowd Testing, la disciplina se ha vuelto mucho más rica, más compleja. Y supongo que, como en otras ingenierías, la estandarización también se volvió importante en el mundo del software, ¿no? Fundamental. Al principio era un poco la ley de la selva, ¿sabes? Las normas de organismos como ISO, IEC, I3E, ACM, bueno, pues dan un lenguaje común, definen procesos, establecen criterios de calidad, ayudan a dar rigor, a comparar enfoques, a difundir buenas prácticas. Es necesario en un campo tan etéreo a veces. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de qué tipo de normas hay, para hacernos una idea? Sí, claro. Hay varias familias importantes. Por ejemplo, la ISO IEC 122.007, que define los procesos del ciclo de vida del software. O la ISO IEC 25.000, conocida como SQUARE. ¿SQUARE? Sí, SQUARE. Esa se centra en definir y evaluar la calidad del producto software. Usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, ese tipo de cosas. Luego tienes la ISO IEC 33.000, que va a sobrevaluar y mejorar los procesos de desarrollo, complementando a CMMI. Y más específicas, la ISO IEC IE 29119, que trata sobre las pruebas de software. E incluso hay normas adaptadas para empresas muy pequeñitas, como la ISO IEC 29110. ¿Y estas normas son solo teoría o tienen un impacto real en el día a día? ¡Qué va! Tienen impacto, y mucho. Un ejemplo muy claro es la norma de accesibilidad web, las WCAG, que también es una norma ISO, la 40050. En muchísimos países, España incluida, pero también Ecuador, Argentina, Colombia, es obligatorio por ley que las webs de organismos públicos y de ciertos servicios cumplan esta norma. O sea que, ¿gracias a eso? Pues, gracias a eso, personas con discapacidad pueden usar esos servicios digitales. Ahí ves cómo un estándar técnico se traduce directamente en un derecho, en un beneficio social tangible. Hablemos un poco de lenguaje, que a veces usamos las palabras un poco a la ligera. Error, defecto, bug, fallo. En calidad de software, estos términos tienen significados concretos, ¿verdad? Sí, y es útil distinguirlos para saber dónde tenemos que actuar. Si seguimos las definiciones estándar, como las del ISTQB, por ejemplo, un error es la acción humana que sale mal. Un desarrollador que entiende mal un requisito, un analista que escribe algo ambiguo, alguien que se equivoca al teclear código. Eso es el error. Vale, el error humano. ¿Y ese error qué provoca? Ese error humano introduce un defecto, o un bug, como se le llama coloquialmente, en algún sitio. En el código, en el diseño, en la documentación, es la imperfección que se ha metido, la diferencia con lo que debería ser. Lo del bug, lo del bicho, viene de aquella anécdota de Grace Hopper, ¿no? Que encontró una polilla en un relé. Esa es la historia famosa. Aunque parece que la palabra bug ya se usaba antes en ingeniería para hablar de fallos. Pero sí, la anécdota de la polilla en el Mark II en 1947 la popularizó mucho. Vale, error humano menos defecto o bug. ¿Y el fallo? El fallo es cuando ese defecto se manifiesta mientras el software está funcionando. Es la consecuencia visible. Cuando el sistema no hace lo que se espera, se cuelga, da un resultado incorrecto, eso es el fallo. Entiendo. Entonces, la cadena sería: un humano comete un error, eso mete un defecto en el software y, si se dan ciertas condiciones al ejecutarlo, ese defecto causa un fallo que podemos ver. Esa es la secuencia lógica, sí. Y es importante entender dos cosas. Primero, que no todos los defectos llegan a causar fallos. Pueden estar en una parte del código que casi nunca se usa, o solo bajo condiciones muy raras. Y segundo, que a veces los fallos pueden tener causas que no son defectos del software en sí. Puede ser un problema de hardware, de la red, que los datos de entrada sean malos. Distinguir esto es clave para encontrar la causa raíz de verdad. Queda clarísimo. Ahora, el impacto de estos fallos. Ya mencionaste el cohete de 18 millones. El texto fuente cita un estudio del NIST en Estados Unidos que calculaba el coste anual de los fallos de software en casi 60 mil millones de dólares. Tiene que haber ejemplos tremendos. Los hay, y algunos son lecciones muy duras. El Mariner 1, por ejemplo, en 1962, la primera sonda interplanetaria de Estados Unidos. Se perdió porque alguien omitió un simple superguión, una rayita, al transcribir a mano una fórmula al código Fortran. ¿Un guión? Un guión. Coste: 18 millones de dólares de la época, que hoy serían como 170 millones. Un error tipográfico minúsculo con consecuencias, bueno, gigantescas. Increíble. ¿Algún otro ejemplo así de fuerte? El Terak 25, entre 1985 y 87. Una máquina de radioterapia que dio sobredosis masivas de radiación a varios pacientes. Murieron al menos 3 personas. Ahí la causa fue una mezcla terrible. Había defectos sutiles en el software de control, unas condiciones de carrera. Además, habían quitado los sistemas de seguridad de hardware que tenían modelos anteriores y la interfaz de usuario era muy confusa. Permitía a los operadores, sin darse cuenta, activar modos peligrosísimos. ¡Qué espanto! Un caso trágico que demostró la importancia vital del diseño seguro, de pensar en la interacción humano-máquina. Es que ahí ya hablamos de vidas humanas directamente. ¿Algún otro caso muy conocido? El Ariane 5, en 1996. El primer vuelo del cohete europeo. Se autodestruyó a los 37 segundos de despegar. ¿Y qué pasó ahí? Pues que reutilizaron parte del software de navegación del modelo anterior del Ariane 4. Pero el Ariane 5 era más rápido. Un número que indicaba la velocidad horizontal se hizo demasiado grande para la variable de 16 bits donde intentaban guardarlo. Venía de un cálculo de 64 bits. Un desbordamiento. Exacto, un desbordamiento de toda la vida. El sistema de navegación falló, el cohete se desvió y, bueno, tuvieron que activar la autodestrucción. Coste: unos 500 millones de euros. Una lección carísima sobre los peligros de reutilizar código sin probarlo a fondo en el nuevo contexto. ¡Madre mía! Son ejemplos que dejan muy claro cómo fallos en cualquier parte de requisitos, diseño, código, pruebas, pueden tener consecuencias catastróficas, tanto económicas como humanas. Y esto nos lleva de cabeza a la ética, ¿no? Inevitablemente. Es que la calidad del software no es solo una cuestión técnica. Es profundamente ética. Cuando hacemos sistemas de los que depende la seguridad de la gente, su salud, sus finanzas o simplemente su bienestar, tenemos una responsabilidad enorme. ¿Y hay guías o códigos éticos para la gente que trabaja en software? Sí, el más conocido es el Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM y la IEEE. La última versión es de 2018 y establece principios muy claros. Por ejemplo, el primero de todos es contribuir a la sociedad y al bienestar humano. Otros muy importantes: evitar causar daño, ser honesto y digno de confianza, esforzarse por lograr alta calidad en procesos y productos, realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos, diseñar sistemas robustos y seguros. Y uno que me parece crucial: el bien público es la preocupación principal. El texto que usamos como base incluye un caso práctico, creo que ficticio, All Together, sobre una herramienta web. Sí. El equipo sabe que una función nueva no es accesible para usuarios con ciertas discapacidades, pero deciden lanzarla igual por presiones de tiempo, ignorando sus propias políticas y el código ético. ¿Qué pasa al final? Pues pasa lo que tenía que pasar. Quejas de los usuarios afectados, mala publicidad, costes extra de soporte, y al final tienen que dedicar recursos a arreglarlo corriendo y mal, con el daño a la reputación ya hecho. Ilustra muy bien cómo esas decisiones que priorizan el corto plazo, la presión comercial, por encima de la calidad y la ética, pues acaban siendo perjudiciales a la larga, incluso para el propio negocio. ¿Y en la práctica cómo se toman esas decisiones difíciles? Porque a veces hay presiones reales, de tiempo, de presupuesto. Claro, no hay una fórmula mágica. Requiere reflexionar, dialogar. El texto menciona una técnica llamada CARE. Es un acrónimo. Considerar a todos los afectados y los principios éticos. Analizar los impactos buenos y malos de cada opción. Revisar las responsabilidades profesionales y buscar alternativas. Y evaluar los pros y contras para elegir la mejor opción posible, siempre con el bien público como norte. No es un checklist, es más bien un proceso para razonar éticamente. Muy bien. Pues si te parece, hacemos una recapitulación rápida de lo que hemos hablado. Hemos visto que esto de la calidad viene de muy antiguo, pero que en el software ha tenido una evolución propia muy interesante. Hemos pasado de la simple corrección de bugs a enfoques mucho más sofisticados: prevención, procesos, métricas, adecuación al uso. Hemos aclarado qué es un error, un defecto y un fallo, y hemos visto ejemplos muy duros del coste de la mala calidad. Exacto. Y hemos subrayado la importancia de las normas para tener un lenguaje común, y sobre todo esa dimensión ética que es inseparable de nuestra profesión. Al final, se trata de buscar un equilibrio responsable entre sacar el producto, el coste, el tiempo y, por supuesto, la calidad, la seguridad y la fiabilidad de lo que hacemos. Perfecto. Y para terminar, como siempre hacemos, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo en lo que seguir pensando después de escucharnos. Pues mira, el texto apenas lo roza, pero es un tema que va a ser cada vez más y más importante. La calidad del software que usa inteligencia artificial. Menciona una norma muy inicial sobre pruebas para sistemas de IA, la ISO IEC TR-29-119-11. La cuestión es, a medida que delegamos decisiones cada vez más críticas a la IA, piensa en coches autónomos, diagnósticos médicos, decisiones financieras, ¿cómo tenemos que adaptar nuestros conceptos de calidad, de error, de defecto, de responsabilidad ética? ¿Nos valen los enfoques de pruebas y validación que tenemos ahora para sistemas que aprenden y evolucionan de formas que a veces ni sus creadores entienden del todo? ¿Cómo aseguramos que una caja negra sea fiable, sea justa? Ahí lo dejo. Uf, una pregunta muy profunda, desde luego, y muy actual. Da para pensar y mucho. Pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Agradecemos la fuente que nos ha servido de guía y gracias por escucharnos.